Rim. Rama cantando al tiempo feliz en alguna primavera, remontando el azul pleno de luz, el triunfo de la siembra, remontando el azul pleno de luz, el triunfo de la siembra. Ondulante caricia roja del sol en la copa de los pinos, contra el límpido azul oigo reír al dios de los racimos, contra el límpido azul oigo reír al dios de los racimos. Renovar verdor del árbol, quien tuviera tu juventud, viéndote florecer, siento fugar el río de los años. Viéndote florecer, siento fugar el río de los años. Según. Del río sienten amor por la moza lavandera que metida en el agua busca el azul perdido entre las piedras, que metida en el agua busca el azul perdido entre las piedras. Qué tristeza pensar que me pueda morir en alguna primavera, viendo tanto verdor ir a la luz y a la emoción eterna, viendo tanto verdor ir a la luz y a la emoción eterna. Renovado verdor del árbol, quien tuviera tu juventud, viéndote florecer, siento fugar el río de los años. Viéndote florecer, siento fugar el río de los años.